Nacho te habla acá. Sí, bueno. ¿Cuál es, de qué trata este proyecto? ¿Es de encontrar un lugar mejor? ¿De alguna manera legalizar el lugar en el que están? ¿De qué trata el proyecto? Mira, nosotros siempre hemos luchado porque la feria se mantenga en el espacio donde nació la feria. Porque eso tiene que ver con la idiosincrasia de esta feria. Tiene que ver con que los compañeros, por ahí en su mayoría gente grande y mamás con chicos, no pueden trasladarse. Entonces, lo que nos plantean, y nos plantean desde el 2014, que no hay lugares posibles, lugares públicos, posibles para que se instale tanta gente. Entonces nosotros pensamos, si en todos los países del mundo, en la mayoría de los países del mundo, hay ferias en las calles, se hacen peatonales las calles, un día, dos días por semana en la mañana, ¿por qué en nuestro país, que acoge a tantos inmigrantes y que, digamos, también los argentinos nos hacemos parte, digamos, de la cultura que hay en estas ferias, ¿no? ¿Por qué no posibilitar de que la feria transcurra en las calles, ¿no? Que durante dos días a la semana se hagan peatonales algunas calles del distrito Belgrano. Todo esto pensado con los concejales, pensado con nosotros, porque nosotros no es que queremos tirarle todo el fardo al municipio, pero que la posibilidad de que se hagan peatonales las calles Malvinas Argentina, Paula Albarracín de Sarmiento, Correa Sá y Servet. Eso es concretamente el proyecto. Más allá de que si se vota o no, por lo menos queremos o un acercamiento o una expresión de parte de los concejales a rever esta fecha y a empezar a buscar una solución concreta, porque la verdad que esto no se trata de la legalización por el título de legalización de la feria, sino que se trata de un problema más profundo, de un problema de que en nuestro país, en la zona de Cuyo, hoy tenemos el 35% de pobreza. Nosotros estamos en la zona más poblada del departamento de la provincia, el distrito Belgrano, en el departamento de Guaymallén. Entonces, desconocer esta cifra, desconocer las cifras de la desocupación que han habido durante este último periodo, es ser miope político realmente e instalar un grave problema, más grave aún, en la zona. Estela, sí. Vos sabés que es muy interesante esta charla. Te proponemos este desafío que más o menos teníamos preacordado fuera de micrófono, para que se vengan mañana y charlemos de todo esto. Dale. Poniendo hoy las expectativas, veremos si el Consejo Deliberante es Consejo Deliberante y no delirante, y pone esto en superficie, como corresponde. ¿Te parece? Dale. Te pedimos el último favor, que no cortes, te quedes en línea privada. Si ¿podría pasar un mensajito? Pase el mensaje. Que nos acompañen todas las organizaciones, todos los compañeros trabajadores feriantes, vendedores ambulantes, artesanos que tienen el problema de estar en la vía pública, que nos acompañen hoy a las 12 en el Consejo Deliberante, a ver qué sucede, ¿no? Dale. A ser testigos.